tambores y guacharacas suenan para fiesta negra. Ya va a empezar el casorio de Teresa Piel Canela. Fiesta negra, vaivén de pierna brillosa, las velas escandalosa le danzó la fiesta negra. Se van muriendo las velas y la mulata Teresa corre a ocultar sus amores agitando sus caderas. Fiesta negra, vaivén de pierna brillosa, las velas escandalosa le danzó la fiesta negra. También se oculta cuando mueren los tambores. Se acabaron los rubores de Teresa Piel Canela. Fiesta negra, vaivén de pierna brillosa, las velas escandalosas le danzó la fiesta negra. La cumbia se va perdiendo, llevan con mis alegrías cantares del Magdalena de esta hermosa tierra mía. Fiesta negra, vaivén de pierna brillosa, las velas escandalosa le danzó la fiesta negra. Fiesta negra, vaivén de pierna brillosa, las velas escandalosa le danzó la fiesta negra. Fiesta negra, vaivén de pierna brillosa, las velas escandalosa.